Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no sé qué decir. Y tenemos hoy mesa completa. No, a mi derecha está Eustaquio Smith. Bueno, aquí estoy con más mocos que la carpeta de Villarejo. Y tengo aquí, junto a mí, al señor Lou. Buenas, buenas, buenas, Fondo Believers. Bienvenidos al programa número 98 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, completando el campo de nabos, tenemos al cuñado que toda familia necesita. Nuestro CM... ¿no? El cuñado moderado de izquierda que tiene la misma credibilidad para hablar del conflicto en Ucrania que Pablo Casado para hablar de lo rural. ¡Ninguna! Y a mi diestra, con los dedos tan hábiles como los políticos del PP huyendo de la justicia, al control de este sin Dios, Agata. Muy bien, pues he pasado el COVID, chavales. Yo creo que me han quedado secuelas. Exacto, te ha afectado bastante. Me han quedado secuelas. Estoy más torpe de lo habitual. Me cuesta muchísimo. Me tenía que haber preparado la intro, ya la habéis visto. Un desastre total, además de haberla repetido. Y hoy tenemos confinada en casa preventivamente a Thor. Sí. Hemos intentado conectar con ella, pero no ha habido manera. Bueno, otra vez tenemos problemas de wifi en el Zulo. Y parece que el wifi también está pasando el COVID. Sí. O efectos de Moderna. ¿Puede ser que cuando decimos que nos libramos del COVID nos toca? Sí. En el programa anterior estamos presumiendo y sacando pecho de que no. ¿Sabes a quién le ha pasado también? A Broncano. Esta semana está encerrado con COVID también y decía que era indestructible. Hablando un saludo desde aquí a Broncano. Sí, aquí hablando de los coleguillas del sector. Aquí. Sí. nuestra peña. Cuídate, Bronqui. De la última reunión que hicimos de podcasters, ¿no? Sí. Pues nada, eso. Yo he pasado el COVID, ¿eh? Recién vacunado. Bien, ¿eh? Hay que estrenarla de alguna manera. Sí. ¿No? Pues nada, los de la Resistance cada vez somos menos. Ya caerás, ya. Yo no digo nada, por si acaso tampoco, no voy a hacer que pille. Bueno, los que hemos caído podemos ya decir lo que nos salga el nabo, ¿no? Sí, claro. Vale, pues ya caeréis. Sí, la verdad es que me siento raro. Porque es que, o sea, te pones ahí a hablar con la peña y es que va a pasar todo. Al final nos confinarán a los que no hemos pasado. Descarado. Tendremos un pasaporte raro porque no es normal que no lo hayas pasado. Tú tienes que... No nos dejarán volar. Pasaporte de Treviño. Hablando de pasaporte, el otro día, ahora ya no tenemos que presentar el pasaporte para entrar en ningún sitio, uh-huh, aquí en Cataluña. Y decían que era porque el pasaporte que tenemos, que no sirve de una mierda. Porque como... el pasaporte lo único que dice que tiene las dos vacunas y ahora ya lo que necesita es tener tres y tener más, pues que de aquí a nada va a desaparecer y quieren poner un pasaporte cada 6 meses. Vamos a tener que renovar el pasaporte cada 6 meses. Lo que molaría es que te pusieran en el sello, como en el pasaporte de verdad. Ahora que ya no podemos viajar, por lo menos que nos pongan un sello de... En vez de países cepas, ¿no? Claro. Mira, el sello de la Omicron. He estado en Omicron, en Beta y en mi próximo viaje quiero ir a la ETA. La ETA es nuestro... Yo quiero pillar la ETA. Hay que dar la vuelta entera. La ETA ya la hemos pasado. Sí. La aportación de calidad. Es que se ha quedado lectico el niño. Sí, sí, no, me ha afectado muchísimo. Estoy fatal. No sé si queréis que vayamos ya directo por las noticias. Esto va a ir rápido, hoy. Vamos, sí. Vamos. Sí, sí. Express. And now, the news. Finalmente, Diego Arroyo, entrevistado en nuestro programa número 96, presentará su libro De la Escola Tradicional a Ciudad Educadora, el 3 de febrero. Lugar, la Biblioteca de Singerlín. Santalco en aviso preventivo de contaminación por la falta de lluvias. Como el tiempo siga así, las partículas en suspensión tendrán el tamaño de pelotas de tenis. El Ayuntamiento, a través de Grameen Pulse, ofrecerá este año 32 cursos de formación ocupacional. Se espera que se puedan beneficiar unos 500 desempleados y desempleadas de la ciudad. Deportes. El equipo femenino A del Club de Petaca de Santa Coloma, campeonas de la Liga Catalana. Por lo visto, los equipos están al nivel del bar del club. Y tengo quinta noticia. No la has jugado con la música, no la has jugado, pero bueno. Dentro de las jornadas antifascistas, en Cala Sisqueta, el 7 de febrero se pasa el documental sobre Lorca y el 10 de febrero se presentará el libro Alias Comayonga, la historia de un maqui. Vale, pues... Esta quinta noticia es en respuesta a la bulla que te llevaste el anterior programa por intentar colar tres en una. La tengo en breves, como puedes ver, están todas juntas, pero digo, no van a entender lo de la petanca con lo otro, no lo van a entender y voy a tener que dar muchas explicaciones. Cosa que no estás haciendo ahora. Cosa que no estoy haciendo ahora. Tengo que decir que estas noticias son todas bastante buenas, excepto la de la contaminación, pero da un poco que hablar, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, lo de la contaminación ya veremos, ¿eh? ¿De qué? Pues joder, porque no se prevén lluvias. Ah, no, digo que no, he dicho que no eran buenas. La de la contaminación no era buena. Y es verdad que se nota, ¿eh? Que hay una especie de neblina gris en el horizonte. Nah, pero como que vamos con mascarilla, da igual. No, pero debería ser FFP2 para que no nos afecte la contaminación o... Da igual. ¿Estás vacunado? Pues ya está. No, no tengo la tercera, por eso. ¿No tienes la tercera? Bueno, pero no. Estás inmunizado porque has pasado el COVID. Pues eso te vale para la contaminación. Las partículas en suspensión... Está convalidado. Es como el C1 de catalán. Bueno, y felicidades a Diego, que por fin ya puede... Bueno, ¿ya puede o ya se ha hecho? Perdón, es el 3 de febrero. El 3 de febrero. Sí. Tenemos una noticia que... Es del mes que viene. He acertado, sí. Wow, sí. Noticias del futuro. Noticias del futuro. Sí, la otra vez lo tuvo que suspender, que lo comentó aquí por el tema COVID, sí. Y esta vez por fin va a poder comentar el libro. Aunque hay que decirlo que la primicia de la presentación del libro la tuvimos en nuestro programa. Una vez más. Jódete, bueno, biblioteca de Cinclip. Con un cariño desde el cariño. Lo normal, dando primicias. Nuestro día a día. Eso, ni el broncano lo ha presentado antes. Ni el broncano. Bueno, y lo de los cursos de formación, pues mira, 500 personas que van a aprender algo. Curso de formación, que en esto hay bastante mamoneo. Sí. Yo tengo que confesar. Poner luz en el tema, que yo no. Yo tengo que confesar que hace, claro, de esto hace por lo menos 15 años, hicieron cursillos de esto de forma... No eran cursos ocupacionales, eran, bueno, trabajar de esto de 6 meses de los fondos de la Comunidad Europea y tal, y a través de un contacto de alguien que trabajaba en un servicio del ayuntamiento, hasta aquí puedo leer, me dijo que si yo iba ahí a Grameen Pulse y hablaba con un tío, me daba el papel para que me dieran directamente el acceso. Y los requisitos era ser más de 45 años, que no los tenía, estar más de 2 años en el paro, que tampoco, y tener una disminución, que tampoco la tenía. Que no estaba demostrada. Que no estaba demostrada con papeles. O sea, aquí hay una pista de tu edad. Hace 15 años no tenías más de 45. No tenía más de 45. Vale. Tampoco tengo 64 ahora o 59. Y pasé el de este y llegué al INEM. Ahí me pillaron. Pero aquí, ¿quién te ha dado este? Porque claro, me rellenaron un papel. ¿Aquí quién te ha dado este papel? No sé qué. Y hice como que me llaman por teléfono y me piden. Solo te faltó silbar. Pero me refiero que hay mamoneo porque... O sea, ves tú, dices que viene de parte mía y el pavo te da un papel y el tío me hizo un papel para que llegara allí al INEM para que me pusieran una plaza. Lo que pasa que al final no, la del INEM no coló. La del INEM me pilló, digamos. O sea, que hay un mamoneo... Te pilló porque no parecías tener más de 45. No, coño, porque tú presentas los papeles, coño, pero si tú llevas solo 3 meses en el paro y tienes que tener 2 años, pero claro, y todo eso te lo tienen que certificar antes, te tienen que dar un papelito para que vayas al INE y optes a la plaza. Y claro, era todo mentira. O sea que de estos 500 desempleados y desempleadas no sé cuántos enchufes habrá. Ah, bueno, pero bueno, vamos a pensar que por lo menos... La gran parte entrarán. ¿Y de qué son los cursos que hay o no? No tengo ni idea. Pero supongo serán estos. Hostia, Porque esta peña es peña que a lo mejor igual no tiene muchas ganas de currar. Porque yo los he visto ahí pintando esto que ponen en las escuelas de los pasos para tú que... Lo de no ofender a colectivos lo llevas. Esto es totalmente mal, ¿eh? Gratuito. Sí. No, es una opinión de Lon, ¿eh? No, hay joder, hay algunos... Es que lo vi desde enfrente de mi casa. Tengo enfrente un colegio y estaban ahí con lo de las pegatinas estas que ponen de los pies para... Sí. ¿Sí? Pues con eso se tiraron como 3 días y era uno ahí con la pegatina y los otros ahí fumando, pero eran como lo menos 6 personas para hacer eso y solo ponía uno con toda la tranquilidad y se tiraron 3 días literal. Yo tengo otra opinión de eso y no es que la falta de currar de la gente que está en los planes de empleo. Yo creo que es que no está bien gestionado los planes de empleo. Y que mandan a 6 personas a una faena que no sí necesitan. Es eso sí es así. Yo estaba en un plan de empleo también y mira, no me importa decirlo. Estábamos haciendo apoyo a la Brigada Municipal de Obras y hacíamos mantenimientos en edificios públicos y era justamente eso, una faena que no ocupaba para 2 operarios más de 1 hora, nos mandaban a 6 toda la mañana y teníamos que estar toda la mañana con eso y era como... Pues la misma percepción equivocada que he tenido yo, pues claro, eso se tendría que gestionar más porque el ciudadano de a pie dice, ¿esto qué coño es? Pero de todas formas, no estamos confundiendo, no estamos hablando de cursos, no estamos confundiendo. No, en este caso son cursos, Vale, pero una cosa es el curso y otra es el plan de ocupación. Sí, son dos cosas diferentes. Pero bueno, yo entiendo que los cursos de formación ocupacional que hacen aquí en el ayuntamiento son como los que habían, o que siguen habiendo, de jardinería y de obra que hacen allá arriba en... Sí, al lado de los bomberos, ¿no? Sí. Y que lo que pasa es que después, una vez que acabas el curso, hay empresas que tienen prácticas, cogen, y si alguno vale la pena, pues se lo quedan. Yo entiendo que son... Sí, yo he hecho uno de estos. No, ahí en la Inesta, no de jardinería, otra cosa, pero... Está también la escuela de gastronomía y... Sí, pero está en otro lado. Ahí mismo, no. En la Inesta, por lo menos, no. No está esto, lo de los serenos también hacían y... Un curso de ocupación de sereno. No, de ocupación. Ah, no, sí, pero hacían una formación de unas horas, sí, claro que sí. Una semana me parece que duraba algo así. O más, ¿eh? Igual me equivoco, ¿eh? Estoy hablando por hablar, pero... El otro día me encontré a una colega que me explicó una situación que había vivido con un sereno y me habló muy bien del tema sereno, porque se había asustado mucho en una zona de una esquina, además se habían ido las luces del barco ahí en el fondo y tuvo una situación así un poco tensa y le salvó un sereno con destino amarillo y era la mayor defensora del sereno. Pues no me extraña. Bueno, dicho esto, el que intentó hacer una tangada con los planes ocupacionales, pido disculpas a los que he dicho que son unos vagos. Porque recogiendo cable. Recogiendo cable, yo no quería. Vale, ¿hemos comentado ya las 4? No, nos falta hablar de... 5, Petanca, bueno, de Petanca. Sí, sí. La Petanca, sí, el apasionante mundo de la Petanca. Adrenalina pura. Pues yo he flipado lo que le gusta en Francia a la gente de la Petanca. Hombre, sí, es el deporte, sí, hombre. La Petanca que en Francia... Está el fútbol y luego está la Petanca. Yo flipé mucho, pero ya doy pistas. Muy buena pista. Vaya. Que total, yo cuando vine aquí a vivir... con mi cesta y mis gallinas y mis cosas, equipado por los neón de la ciudad, flipé mogollón con la gente y la pasión por la petanca que hay aquí. O sea, digo, en Euskadi, tío, no es del rollo, la petanca es de viejos, punto. No hay más. ¿Sabes? Bueno, pero en Euskadi hay flipan con la pelota vasca y aquí. Sí, sí, con levantar y compartir troncos también te lo digo, y con tirar de bueyes. Pero que me hizo un mogollón de gracia estar currando con gente de 20 años. Y decir, guau, pues estoy en tercera división de petanca, subí sacando pecho. Y digo, ¿pero qué es esto, tío? No, porque allí las bolas de petanca se utilizaban como metralla. Es lo que nos tiraban los cipayos, ¿no? Claro. Sí. Sin más, un punto. Bueno, sí. Yo tenía un compañero de clase que era campeón de Cataluña. Te hablo de cuando iba a bachiller. Cuando era bachiller, sí, ¿no? Se dice. Era tu unificado polivalente. Este. Ese mismo. Pues tenía un compañero que era campeón de Cataluña. El tío también, No salió en ningún medio ni nada. Máximo respeto. De la petanca no se puede vivir, eso también. Eso también fue. Eso lo dijo. Ha vuelto ese chaval a las redes. Ahora sí, sí. Había un chaval, ¿no? José. Era murciano este, ¿no? Sí. Pero después, ahora. Después de. Dejó de ser chaval ya. ¿Cómo era el titular? Después de 10 años jugando a la petanca, me he dado cuenta. Me voy a poner a estudiar porque me he dado cuenta que no puedo vivir de esto o algo así, sí, ¿no? Era el titular. Sí. Anda, que jubilarte de petanca y jugar a la petanca de jubilado. También ya tiene que ser rizar el rizo. Bueno, hombre. Yo. Está bien. Sí, sí, no, no, sí, pero positivo. Yo lo digo desde mi ignorancia y mi fascinación. El cordel este que al final tiene un imán que no te tienes que agachar a cogerlo. Eso es verdad, ¿eh? Que, el I+D de la petanca. Claro, eso es. Es lo único en lo que puede evolucionar la petanca. Petanca 3.0. Sí, sí. No, no, lo van a poner en Decathlon, una sección petanca de calzado. Existe, seguro que está. Es pequeña, sí. Porque es una estantería solo. Porque es que en el fondo, la P. A ver, pero es que de petanca, ¿qué tiene? Tiene tres bolas y una bola chica. Y como mucho, una cuerda poliche. Con un imán. Ya está. No, y como mucho, un maletín. Ay, y un metro, y un metro. Ah, bueno, sí. Necesitas un metro. O una cuerda con nudos. Que también los hay muy pros, ¿eh? ¿También? Y un buen trapo para encerrar las bolas. Claro. Eso como creo que Jesús Quintana de Gran Lebowski. Esos son los bolos, ¿no? Yo he visto a abuelos también encerando bolas. En un campo de tierra, digamos que hace poco efecto eso. Pero seguro que tiene algo. Pero si la hacían, a lo mejor era por manía de higiene. Pues sí. Aquí en Santa Coloma tenemos varias pistas de petanca. Y una por barrio. Yo creo que hay una por barrio. Sí. ¿Sí? Y sí. Hay gente que incluso hace pistas con como el minigolf, con desniveles, como con desniveles, relieves, para que caiga diferente. Bueno, hay gente muy aficionada. Es un mundo, la verdad es que es un mundo. Sí, sí, sí. Esa frase sirve para cualquier cosa. Eres consciente, ¿no? Eso es más neutro que todo lo que, claro, todo lo que no conozca y empiezas a hablar, que llevamos ya 5 minutos hablando de la petanca. Esa frase es la frase de cabecera de cualquier cuñado. Te vale esa frase y eso es como todo. Eso es como todo. No sé por qué estamos hablando de petanca, no sé si porque ya hemos dicho que era apasionante. Cada vez que os traigo deporte y os embaláis. Pues sí. Pues bueno, yo te digo que soy cero defensor del deporte de ningún tipo, excepto de la petanca, porque No se suda y puedes hacerlo con una birrica. Y lo puedes hacer siendo anciano y no quedar mal. Porque tú ves a un anciano jugando a fútbol y no, ¿ves? Se te escapa hasta la risa. Pero ves a un anciano con la petanca y lo puedes ver con un chaval al lado. Y ya está. El chaval tiene pinta de viejo también, pero bueno, pasa nada. Yo no me río porque cualquier anciano me da una paliza en cualquier deporte, ¿eh? Entonces no solo en fútbol, ¿eh? Tú no vas a jugar ni a las cartas. Eso pesa. Y luego has dado unos breves, ¿no? Unos breves de sí, 27 de enero o algo así. Un breve. Sí, el 7 de febrero, que en la Sisqueta pasan un documental sobre Lorca, y el 10 de febrero se presenta un libro, que viene la autora y creo que un historiador, y va sobre un maqui. Sí. Hay muchas actividades en torno al 27, sí. Hay como 15 actividades, o sea, igual. Las elegí un poco random y después las que quedaban un poquito más alejadas, pues las aprovecho para otros programas. Pues vamos a poner ¿sí? ¿Puedo decir una opinión muy impopular sobre Lorca? Puestos ya. ¿Que no te gusta? No tengo opinión, o sea, di lo que quieras. Vale, no sé si habéis visto, hay un documental bastante antiguo que hicieron en Televisión Española sobre Lorca, que además el protagonista es un inglés, el que hace de Lorca es un inglés. De los 80, 90, 90, sí. Por ahí sí. Lo has visto, por lo que entiendo. En su día. Vale, pues yo después de ver ese documental me cayó fatal Lorca. Vale, pues... No sé si fue por el documental o qué, o porque me faltan más datos, pero después de ese documental pensé... ¿Por el acento inglés? Es un pijo, Lorca, es un pijo insoportable. ¿Estás a tiempo de recoger el cable? No, no hace falta, yo esto lo dejo aquí. Vale. Pero digo, la opinión se basa únicamente en ese documental. Ya murió, no creo que nos denuncie. Pues ahora sí, Lon nos quería proponer un tema. Os vamos a dejar con la canción Johnny el Robot del grupo Narco. China sin pagar los portes. En la caja en rojo está escrito su nombre. Johnny el robot articulado obediente. Le meto por el culo 6 pilas de las grandes. Se le encienden los ojos y me dice: hola, ¿qué hace? Le digo: Johnny, ¿tú sabes hacerte pimiento? Me dice: claro, primo, me han programado. no pa' eso. Johnny, Johnny, qué cosa más apañá. Contigo estoy servido, ya no necesito nada. Viene con todos los avíos, es que eres muy socorrido. Si lo llamo ahí está el tío. Johnny, ven pa' acá. Ponme una de merma, ponme una de K. Todo lo que me pone fenomenal. Johnny, mamona, tú pa' ti no quieres nada. Que va, primo, dos patillos, solo electricidad. Venga, Johnny, vete por pimiento. En cinco minutos lo tengo. Oye, Johnny, falta hierba buena. Mire por esa boca que pa' eso me entrena. Venga, Johnny, tráete medio pollo. Quiere que lo pague o que lo fríe como el otro. Oye, Johnny, de postre manzanita. Hermano de santo te lo dice maquinita. Tengo a mi amigo Johnny, no me hace falta nadie. Es de la marca Sony, es más bueno que una madre. Siempre listo, atento a mis necesidades. Solo me arrepiento de no haberlo pillado antes. Ese Johnny vale millones. Te coge de bajona y te dejan condiciones. Ese Johnny vale millones. Vikingo tú propones y en la tita te lo pones. Te limpia, te plancha, te hace la comida. Te lava, te tiende. Te pongo un cubatita. No, Johnny, chulo, da aguardiente una copita. La quiere seca, dulce, la prefiere ligadita. Tú eres mi chatarrita, lo que necesitaba. Desde que te tengo loco por entrar en casa. Siempre preparado para lo que me haga falta. Siempre por derecho. Por izquierdo no te pasa. Venga, Johnny, vete por pimiento. En cinco minutos lo tengo. Oye, Johnny, falta hierba buena. Mire por esa boca que pa' eso me entrena. Venga, Johnny, tráete medio pollo. Quiere que lo pague o que lo fríe como el otro. Oye, Johnny, de postre manzanita. Hermano de santo te lo dice maquinita. Quieres de drog y cabeza boni. Camello cósmico, narcótico, bolsillo mágico. Con mi brazo robótico te coloco un trifásico. En una misma raya, manteca, M y Speed. Te ve con la boca como una máquina de escribir. Vuelo como un dron y te pillo en la 3000. Tengo un botón que al pulsarlo dice puta guardia civil. Regálale un Johnny a tu novio pa' que se lo flipe. Siente lo que sienta el bambino con la llama el clipper. Háblame en inglés si quieres, yo soy bilingüe. Si quieres un medio pollo dime half-pass ticket. R2D2, versión dealer, diversión. Si tú quieres con los compas, tu polla lo mejor. Dedos de sopletes pa' prenderte los cohetes. En la palma de las manos llevo un grinder. ¿Qué más quieres? Venga, Johnny, vete por pimiento. En cinco minutos lo tengo. Oye, Johnny, falta hierba buena. Mire por esa boca que pa' eso me entrena. Venga, Johnny, tráete medio pollo. Quiere que lo pague o que lo fríe como el otro. Oye, Johnny, de postre manzanita. Hermano de santo te lo dice el maquinita. Venga, Johnny, vete por pimiento. En cinco minutos lo tengo. Oye, Johnny, falta hierba buena. Mire por esa boca que pa' eso me entrena. Venga, Johnny, tráete medio pollo. Quiere que lo pague o que lo fríe como el otro. Oye, Johnny, de postre manzanita. Hermano de santo te lo dice el maquinita. Bueno, pues suena este mambo y comienza una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, la sección de cine y cultura pop de este programa. Y hoy, por si no lo recordáis, tenemos una peli de la que hablar. Y ya os digo que probablemente esta sea la vez que menos hay que comentar. Ya que, bueno, es mejor el rato que se pueda echar viéndola que buscándole mucha sustancia. Pero bueno, no me enrollo más con la introducción y hoy hablaremos de Ionde Dagger, también conocida como The Trip, también conocida como El Viaje. Plus en tenåring och Bueno, El viaje es una peli un tanto peculiar, ¿vale? Es una comedia negra que, bueno, a pesar de no haberse llevado, que yo sepa, al menos de momento, ningún premio así gordo, está contando con mucho favor del público y críticas muy favorables de usuario. Me parece que Sitges lo arrasó también a nivel de público. Y bueno, ¿qué nos encontramos en esta peli? Pues bueno, tenemos la historia de Lisa y Lars, ¿vale? Que es una pareja en crisis que va a pasar unos días pues en una cabaña aislada junto a un lago, pues con el fin de resolver sus problemas. Lo que no saben es que cada uno por su cuenta tiene un plan similar al del otro para solucionar sus diferencias. Y como ya decía Murphy, si algo sale mal, puede salir peor. Pues saldrá mal, exactamente. Es susceptible de ser peor. Y aquí sale muy mal. Y es que, bueno, se irán sucediendo una serie de imprevistos, cada cual más sangriento que el anterior. Lo que comienza pareciendo pues una comedia romántica deviene en una historia con mucho gore, ultraviolencia y escatología, que juega a favor del humor negro que ya viene siendo habitual en las pelis de su director. Que nosotros, bueno, que Tommy Wirkola, ¿vale? Un noruego, un señor noruego. ¿El de zombies nazis? Exactamente. Bueno, el tío tiene pelis interesantes, como una de ciencia ficción que se llama Siete Hermanas, que no es tan personal, pero yo creo que es una peli... ¿Es del mismo? Sí, exacto. Pero yo creo que es un encargo esta, ¿eh? Y luego tiene, pues eso, Zombies Nazis 1 y 2, y alguna parodia de Kill Bill también, que es un poco más en la línea de esta de hoy. Por cierto, de Zombies Nazis 1 y 2, ya hablamos en el programa 38... ¿Vale? Que fue la primera visita del Tony y el Paco a los estudios de Pasen al Fondo. En la peli no hay muchos personajes que digamos. Tenemos la pareja en sí interpretada por Noomi Rapace, no sé decir nunca el apellido de esta mujer, tampoco el nombre. Y la verdad es que esta tía está en racha este año. Ha hecho otra peli muy interesante también, que se llama Lam. No es para todos los gustos, no es una peli fácil, pero si os gusta, tiene un poco rarillo. Está tiene un hijo que es un cordero. Spoiler, sí. Pero sí, bueno, spoiler se sabe enseguida. Pero... Y que el cartel sale ya con un cordero. Sí, sí. Antes de entrar al cine ya lo ves. No digamos más, pero vale. Sí, una peli interesante. O sea, Me recuerda un poco a El Zapataki, puede ser. Sí, tiene un aire, físicamente. En Noruega. Bueno, a la que sí se parece es a ella misma también en Siete Hermanas, porque ella misma hace siete papeles diferentes. ¿Vale? Es ella también. ¿Seguro? Sí, seguro. Vale. Y bueno, también tenemos por otro lado a Axel Henny, ¿vale? Dándole la réplica, haciendo el papel de Lars de la pareja. ¿Vale? También tenemos unos personajes, tres personajes, que son un poco el negativo de los tres protagonistas de Oh Brother, que ya vino en el anterior programa, ¿vale? Y bueno, a mí personalmente esta peli me ha sorprendido mucho, ¿vale? Tanto por el tono como por la manera en que van transcurriendo los acontecimientos, porque me mantiene entretenido y enganchado todo el tiempo y me he reído mucho, la verdad. Cierto es que la historia tiene una carga humorística que llega hasta un punto que baja un poco, ¿vale? No se puede estar siempre arriba, eso es así, ¿vale? Y luego tarda un poco en volver a arrancar. Pero bueno, luego la recupera a base de vísceras y un tono zafio y un tanto simplón. Pero no me malinterpretéis, porque no lo digo como algo negativo. Y es que aquí funciona y de lo que se trata es de eso, de que las cosas funcionen. Y, a ver, obviamente el sentido del humor es una de las cosas más personales que hay, ¿vale? Lo que hace gracia a uno no tiene por qué hacer reír a otros. Por si no os habéis dado cuenta... ¿Vale? Me estoy curando la herida antes de que saquéis los cuchillos, ¿vale? Que llevamos ya casi 100 programas y os veo venir. Pero bueno, El viaje... Hoy le ha venido Thor. Y El viaje, y ya termino, es una película que no tiene muchas pretensiones y que, bueno, si entras en su juego, pues consigue que pases un rato entretenido con situaciones absurdas y personajes que se salen un poco de lo estereotipado. En unas cosas, en otras no. No sé si es humor noruego o qué coño, pero no sé, son personajes bastante peculiares. Y bueno, ya con esto cedo la palabra a mis... a todas luces yo la recomiendo. Si os mola la peli un poco el humor negro y no os molesta la sangre, pues yo, por mí, tiras para adelante. Está en Netflix, por cierto. Y ya, bueno, cedo la palabra a mis acompañantes en la mesa, que aún no estoy seguro de si serán aliados o si serán detractores, pero hoy va a empezar Gata, que siempre lo dejamos para el final y nunca con cara de sorpresa. Tengo un mal día hoy, ya lo sabéis. A mí ese tipo de películas me encanta, me gusta el cine gore y... Ah, ¿no se podía decir? No, sí, creía que ibas a decir un pero ahora. No hay peros, me ha encantado, o sea, la película me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho y no la conocía. Luego sí que me he dado cuenta que estuvo en, lo que has dicho, que estuvo en Sitges y he estado mirando un poquito más y, bueno, que me ha sorprendido y que incluso esté en Netflix, porque en Netflix yo lo tengo como un cajón de basura, que solo va la basura allí. Nada. Se cuelan cositas. Todo bien, todo bien. Pero, también te digo, joder, el catálogo de Netflix tiene 45.328 películas. Alguna habrá que todo no va a ser mierda. ¿Quién? Ah, el catálogo de Netflix. Ah, sí. No, seguramente, pero que... Michel la lleva a la mitad del cerebro. que no encuentro nunca nada para ver ahí. O sea, no, nada decente, vaya. A mí me mola un montón. ¿Sí? Sí. o sea, es una película que te partes el culo. Es tarantiniana, tiene puntos ahí como de Tarantino, me parece a mí, y luego tiene unos puntazos. La película que emocionó a Tarantino. Tiene unos puntazos geniales. Como yo me quedo con el de los anzuelos clavados en la cara del pavo, que sigue la secuencia y el pavo sigue con los anzuelos clavados. Y luego tiene cosas surrealistas, como que te pongan una segadora y no te mate. Y luego, bueno, tiene unos no quiero decir más porque yo recomiendo a la gente que la vea, porque te ríes y es una película de rollo sangrienta y violencia gratuita y está de puta madre. A mí me mola un montón. Muy bien, luz verde. Ah, pero tengo que decir una cosa. Cuando vi el título, digo, ya he estado con otra road movie de Chris del viaje. Con racismo, ¿no? Y racismo. Y racismo también, sale un nazi. Y Cucus Clan, y dicho, nada. Sí. Es verdad. Nazi de mierda, nunca mejor dicho, ya lo veréis. Pues no, yo... entretenida, pero gustarme no me ha gustado. Es verdad que estás un rato que o sea, no tienes ganas de quitarla, no es que digas, por favor, no puedo más con esto, pero te aporta eso, una hora y media de entretenimiento y ya, mucho rojo con moquillo cayendo todo el rato, como hilitos, así. Pero bueno, sí, es poco creíble y ya está. No, joder, pero es que no pretende la credibilidad, sí, para nada. Evidentemente. O sea, tiene puntos que me parecieron divertidos. Hay un momento que la protagonista intenta defenderse con una bengala y le sale como el culo. Y hablando del culo, hay un culo que sufre... Hay varios culos, uno que está a punto de sufrir y otro que llega a sufrir. No sé, me parece todo como muy... bueno, ya está, la podéis ver, ¿eh? Pero sal gorda. Exacto. Has dicho sal gorda. Una de las cosas que sí que me pareció muy divertido es que en todas las heridas parece que el ataque es o hecho sal, o hecho limón, o hecho, ¿sabes? Bueno, tiene tantos puntos tontos que está bien, pero entretenido. Un mustacio, hay tiempo para todo. Exacto. A mí me pasa que las veo muy rápido. Cuando pones una película en nuestros deberes, la veo demasiado rápido y luego llego aquí y digo, joder, no me acuerdo, o sea, sé de dos o tres puntazos que me reí mucho y no recuerdo cuáles son ahora. Bueno, eso y que tengo licuado el cerebro por el COVID. Eso y que he pillado el COVID. La podéis ver, ¿eh? Sí, hombre, total, yo creo que es muy recomendable la película. Y en mi casa, la persona que lo vio conmigo se echó un hartón de reír. Le sorprendió, porque cuando es una película que traigo porque la ha dicho Eustaquio, va con un poco de reparo, pero esta se lo paso teta. Sí, hay un cartel al lado de tu tele con mi cara y prohibido. No tenemos un semáforo en verde. Voy a poner una peli, es del programa, dices. Lo mejor es no decir nada. Vamos a poner esta, que me han dicho que está bien. Y se la cuelas. ¿Tienes siguiente? No me esperaba esta pregunta. ¿Sí? Sí, tengo una. El otro día me preguntó por WhatsApp un oyente, que se hace llamar Chechu, y me dijo, hostia, encuentro una peli y me volaría a verla otra vez. Y digo, bueno, pues si quieres la traemos, a ver. O sea, para que la vea otra vez la tienes que proponer, porque si no la veo, ¿no? Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que puta casualidad. Es que se han juntado muchas casualidades. Luego, ahora lo digo fuera de micro y todo. Vale, la peli es Días extraños, ¿vale? Del año 95. Pues sí que ha habido muchas casualidades. Sí, bueno, sí, casualidades. Porque yo, bueno... Llevo unos días muy extraños. Llevo unos días muy extraños. La has clavado. No, es que he estado viendo una serie de que creo que está en Movistar, pero la he visto en plan pirata, de Yellow Jackets, y sale la Juliette Lewis, ¿sí? Que me parecía como un icono sexual de los 90. O sea, no es especialmente guapa, pero tiene un atractivo, tiene algo. Y sale la serie esta muy estropeada. Entonces me sorprendió mucho y me acordé de la escena de Días extraños cuando canta la canción esta, que es una versión de P.J. Harvey, sí. Que está, bueno, está cañón ahí. Pues hay más cosas, ahora lo hablaremos. Muy bien. Así que pues hasta aquí llega la butaca de hoy. Coches de ocasiones Salazar presenta Secciones Salazar. Si tu pareja se avergüenza por verte con el micra de tus tíes, si tus colegas prefieren ir en el metro que en el Ford Fiesta con olor a perre mojade, si no te asegura ni Matías Prats el Seat Ibiza que heredaste de tu abuelo, entra en nuestra tienda y saldrás con lo último en vehículo garrule. No seremos expertos en marketing, pero en lenguaje inclusivo lo aclavamos. Entra en www.salazar... Lo siento, Salazar, se nos ha ido. Salazar Bugas y pide cita. Demasiado bien estaba saliendo hasta ahora, tío. Porque, es mejor decir 3W. También es verdad. Chicos, habéis puesto teléfono, gente, es que me lo ponéis cada vez más difícil. Bueno, pues estamos aquí en Secciones al Azar. ¿Os acordáis de qué va, no? Esto, tiramos un dado, si sale 1 o 4, vamos a hablar de ciencia, si sale 2 o 5, de cagada de Reyes, y si sale 3 o 6, de premios Darwin. Llevamos unos cuantos ya de premios Darwin, ¿no? Llevamos unos cuantos que sale lo que me sale de la polla. No, no es verdad. Al dado. No es verdad. Vaya, tirar el dado y mira, ha salido el 2. ¿Qué? Das de Reyes. ¿Ves? Es que es el azar el quien nos trae estas cosas. Es el Salazar. Bueno, y hoy vamos a hablar de un rey un poco atípico. Hoy hablamos de Bokassa I, emperador del Imperio Centroafricano. Normalmente no voy a tener intención de traer reyes de gente, cualquier ególatra que le dé por autoproclamarse rey, pero en esta ocasión la comunidad internacional, con Francia a la cabeza, le dio reconocimiento como tal. Así que, bienvenidos a la tremenda historia del tirano que se autoproclamó como Su Majestad Bokassa I, emperador de Centroáfrica, mariscal de Centroáfrica, apóstol de la paz y servidor de Cristo Dios. Ahí es nada. Bien. Nacido como Jean-Bédel Bokassa el 22 de febrero de 1921 en Bobangi, población de la región de Ubangi-Chari, en la actual Bangui, en la República Centroafricana, y rebautizado el 4 de diciembre de 1976 como Salah Eddin Ahmed Bokassa, cuando se autoproclamó como emperador. Pongo un poco de contexto para que sepamos dónde estamos. Sí, porque en Bobangi no estamos muy seguros de dónde. ¿Pero eso dónde? ¿Pero de qué país estás hablando? La República Centroafricana, sigue siendo ahora día de hoy República Centroafricana, está justo encima del Congo, ¿no? Sí, está en la zona de... ¿La República Centroafricana todavía existe? No sé. Yo creo que sí, si no me fallan los datos que he estado mirando. Yo creo que ahora era el Congo. Creo que es República Centroafricana. Bueno, mira, lo repaso y lo hablamos. Y si alguien lo quiere mirar en internet mientras... Vale, entramos en contexto. Su región era la colonia francesa por 1921, cuando nació este chaval. A los 6 años, evidentemente eran franceses, de segunda, pero franceses, al fin y al cabo. Y con 6 años su padre murió y este chaval acabó con los misioneros franceses, ¿vale? Cuando tiene 18 añitos se declara la Segunda Guerra Mundial, y en la que los franceses estaban hasta el cuello, con medio país controlados por los nazis, ¿os acordáis, no? Eso hasta aquí sí, vamos sí, bien, ¿no? Vale, ¿os acordáis cuando...? ¿Qué año más malo pasamos? ¿Qué año más malo? ¿Cuánta hambre? Como la zona controlada por los nazis era grande y ya habían perdido, Charles de Gaulle hace un llamamiento a todas las personas que se sintieran del lado de los aliados a unirse y a alzarse en armas. En ese ejército, que se llama las Fuerzas Francesas Libres, se nos une nuestro gran amigo Bokassa, porque al fin y al cabo, una gran parte de la guerra mundial se luchó en África, si os acordáis, en aquella época África casi la gran parte era de Europa, entre holandeses, belgas, franceses, estaban todos por allí. Con lo cual una parte de la Segunda Guerra Mundial se libró allí, y entonces este chaval que ya entró en las fuerzas armadas, en las fuerzas francesas libres, acabó luchando también contra los nazis con el cuerpo francés. En 1944 pasa a ser soldado del ejército francés y participa en el desembarco aliado en la Provenza, donde lucharon muchos soldados norteafricanos y centroafricanos, y donde Bokassa fue condecorado con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. El desembarco aliado en Provenza no está famoso como el de Normandía, y entre otras, allí se luchó con muchísima gente de África que nunca ha salido en ninguna película. Lo digo para que no tengas en cuenta. Pues si hablamos de esto de racismo institucional, pues esto es una de esas cosas. En 1960, Ubangui Chari se independiza de Francia. Pasa a llamarse la República Centroafricana y es presidida por David Daco, primo de Bokassa. Todo queda en familia. David, bueno, yo he dicho David, pero seguramente la pronunciación es David Daco o David Dajo, porque no sé, al ser República Francesa... Al ser negro, no se sabe. Exacto. ¿Tenemos datos de...? Sí, sí, sigue siendo la República Centroafricana. Gracias. El lema, por cierto, es, ya me meto morcilla, pero es unidad, dignidad y trabajo. Sí, esto del trabajo es algo interesante porque ya desde cuando estamos hablando ya, pensad que estamos hablando en el 60, ¿eh? No, 1960, no había, en el siglo XX. No había paro ahí. Bueno, David Daco acaba confiando a su primo un ejército de 500 soldados, que era lo que tenía para una población de 3 millones de habitantes, y le hace coronel del ejército, que a poco tiempo acaba ascendiendo de cargo y se convierte en el jefe de Estado Mayor. Ya, este tío ya tenía ganas de mandar en alguna manera. Los primeros años de un país, ya sabéis que suelen ser un caos absoluto, y en este caso en África, más todavía, y la economía se acaba yendo a la mierda, las fronteras son bastante débiles porque todo el mundo intenta pillar cacho, hay muchos paramilitares por allí, y lo que hay es muy poco trabajo, porque acostumbrados a tener a los franceses diciéndoles qué tenían que hacer, pues el trabajo se va a la mierda. Daco es el primo, el presidente del momento, intenta buscar ayuda en los chinos, y el país se llena de publicidad comunista, porque evidentemente si los chinos ponen dinero, deciden ellos lo que se va a hablar. Y llega mucho dinero que solamente va al bolsillo de los ministros y a los funcionarios, pero nunca llega al pueblo. En esa época Bokassa tuvo éxito en algunas batallas contra grupos armados a los que trató con una gran brutalidad, pero ganó prestigio entre el pueblo ya que alguien por fin ponía un poco de paz en lo que estaba pasando. Esto también suele pasar en situaciones como esta. Bueno, en un país en el que todo iba como el culo, pues un poco de mano firme en algún momento, pues la población lo empezó a agradecer. Un poco de dictadura nunca va mal, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo, pero es verdad que cuando la cosa viene mal por todos los lados, la gente suele aceptar esto con buen gusto. ¡Reaccionario! Bokassa tenía muchas ganas de mandar y aprovecha la ocasión para hacer publicidad contra su primo y contra los chinos comunistas, porque como cualquier cosa que venía del gobierno parecía mala y él ponía un poco de orden, pues ya él empieza a hacerle la cama a su primo fácilmente. Este Daco, que dirigiendo no era muy bueno, pero sordo no era, aprovecha que hay un viaje de Bokassa a Francia en calidad de excombatiente para hacerle la celebración del Día de la Bastille y prohíbe, bueno, lo he dicho fatal, ¿no? Bastille. Le Bastille. Y prohíbe la vuelta de Bokassa, o sea, lo envía al exilio. Llega el tema a Charles de Gaulle y le exige a Daco que le permita la vuelta al país y lo hace llamando a Bokassa a su compañero de armas en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que le da reconocimiento como héroe francés. Más leña al fuego. O sea, si tú tienes un enemigo en tu país y al enemigo lo reconocen en Francia, que son tus anteriores... era su colonia, pues para David Daco no acaba siendo muy bueno. Bokassa vuelve y decide poner solución a la falta de entendimiento con su primo. Declara un golpe de Estado, captura al primo y se proclama como presidente. A tomar por culo. Y las primeras decisiones que tiene como presidente son muy claras. Se carga la constitución, constituye un gobierno revolucionario, prohíbe cualquier partido político que no fuera el suyo, prohíbe la poligamia, declara obligatorio el trabajo y también prohibió la mendicidad. Es decir, si tú no tenías trabajo, podías ir a la cárcel. Directamente. Por eso digo que el lema del trabajo ya viene de antiguo. Vale. Al poco considero que no era suficiente con ser presidente y que es lo de pensar en ir haciendo elecciones era muy pesado, así que se declaró presidente vitalicio. ¡Hala! Como las paguitas de los funcionarios catalanes. Sí, sí. Bueno, funcionarios catalanes, no, esto ha sido muy generalizado, no es verdad, pero bueno. Pero aún le faltaba algo más, y a los 2 años más se proclama como mariscal. O sea, cualquier cargo que va cogiendo va siendo superior y ninguno le parece suficiente. ¿Recordáis que prohibió la poligamia? Sí, sí. Yo justamente estaba pensando en eso. Menos para él. Menos para él, ¿no? Bien. 17 esposas tuvo y 54 hijos. La gran parte de los hijos acabó en la más absoluta miseria. Mendigando. En la cárcel. Su intención declarada era tener una esposa de cada país del planeta. Y se mostró muy decepcionado por no conseguir una de la Unión Soviética. Pero sí quería un álbum de cromos, tío. Más o menos. El atlas de la poligamia. Decepcionado por la Unión Soviética, si solo tuvo 17, le faltaban un montón. Sí, pero él repetía mucho que estaba muy decepcionado. O sea, no sé, le pondrían mal la rusa, yo qué quiere que te diga. Tenía la puerta de la ONU. Y tenía una rumana, que era una bailarina del ballet de Rumanía, y la cogió como esposa, con la que no acabó muy bien. Pues menos mal que no había Tinder, ¿eh? Menos mal, sí. Él tenía la sensación de que la comunidad internacional no le tomaba muy en serio. No veo por qué. Qué raro. Y que solo Francia le reconocía su valía. Hay que decir que gran parte del reconocimiento que le daba a Francia tenía que ver con la cantidad de uranio y diamantes que este enviaba a Francia como premio. No, había tongo. Y después que, bueno, como había sido condecorado, Francia lo miraba con cierto buenos ojos. En esta es que él se fija en Libia y su jovencísimo Muhammad al-Gaddafi y decida que le gusta ese modelo de gobierno y de país. Y entonces disuelve el gobierno, se convierte al Islam, se hace amigo de Gaddafi, evidentemente recibe un poco de dinerito de Gaddafi, y se cambia el nombre a Salah Eddin Ahmed Bokassa. Y declara el Imperio Centroafricano y anuncia su coronación. Bien. O sea, quitamos república y empezamos a ser una monarquía como Dios manda. Como él quería, él tenía la idea de que si se comportaba como un país grande, la gente lo iba a tomar como un país grande. Y daba igual si la economía del país estaba hecha una mierda o si todo el resto no acompañaba. Si él se hacía... Tú aparenta y la gente ya se lo opera, ¿vale? Decide invitar a su coronación a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, quiero decir que invita a todos los mandatarios de todos los países del mundo. Que no faltara nada. Incluso tuvimos mandatarios españoles que estuvieron ahí en la coronación y periodistas que estuvieron en la coronación, como el... ¡Ay, se me ha ido ahora de la mente! El que le lame el culo al rey siempre... Peñafiel. Ahí. Peñafiel estuvo. Bueno, él monta un festote de la hostia y evidentemente intenta hacerlo todo a lo grande. Cambia el nombre de la catedral que tienen en Bangui y le llama Notre Dame. Así, humilde. Sí, humilde el amigo. Como ve que no era suficientemente grande para todo lo que quería hacer, coge el estadio del país y lo engalana para su boda. Hace crear un trono de oro de 3 metros de alto y 4 de ancho con la forma de un águila. Se manda. Qué incómodo, ¿no? Hola, te caes del trono y te vamos de mata. Hay, evidentemente, estamos hablando del 1970 y algo, o sea que ahora no me acuerdo la fecha exacta, pero evidentemente hay grabaciones, ¿eh? Podéis verlo en. Lo voy a buscar a mí. Sí, porque es bastante. Pero tiene que haber animales más ergonómicos. Exacto. Se encarga un vestido con 99 perlas que le. Con una cola larguísima para él y un vestido de oro para su mujer, o sea, con incrustaciones de oro para su mujer, para una de sus mujeres, era la octava, Catherine, que es la que hace emperadora, es la única que hace reina. ¿Las mujeres las tiene todas a la vez o se va separando? Todas. No, él tenía, en su harén iba incrementando, entonces a Catherine era la única que tenía como emperadora y la tenía en el reino. El hijo de Catherine lo tenía como delfín. Sabéis que la figura de delfín siempre se ha tenido para los hijos de los reyes. En Francia y al resto lo tenía en casas al lado del palacio, donde cada una tenía una casa, o sea que evidentemente tenía 17 viviendas a las que ir a no pasar frío por la noche. Bueno, y encarga, esto también es interesante de la boda, encarga para su guardia imperial, que son, creo que eran 50 guardias, trajes confeccionados en Francia por los mismos que habían confeccionado los trajes para Napoleón. O sea que el tío no viene con pequeño. Se le fue mucho la pinza. En un país que estaba completamente en quiebra económica, se gasta 20 millones de dólares del 1976. Os he dicho que no me ha grabado la fecha y lo tengo aquí montado. 1976, 20 millones de dólares para solamente su fiestecita. Joder. Bien. Sí, a lo grande. Pero eso es anecdótico, ¿eh? Lo fuerte es que durante el mandato él ejercía de juez, de ley, lo ejercía de todo. Y tenía uno de sus palacios, en uno de sus palacios, un estanque con cocodrilos, donde cuando él decidía que el que estaba juzgando era culpable, la pena era directamente lanzarlo a los cocodrilos. Parece, y que un, se lo comía a los cocodrilos. Parece un villano de James Bond. Tal cual. O sea, tal, pero tal cual. Sí, sí. Y espérate, que no, que todavía no estamos. También tenían una jaula con leones y a los que ya se cansaba de enviar a los cocodrilos, pues los metía allí. Los metía a los leones y entonces allí metía opositores, presos y personal de servicio con los que había tenido alguna pelea. Si no le gustaba como lo servían de café, pues a los leones. Bueno, y a los que no se comían ni los cocodrilos ni los leones, pues se los comía él. Fue acusado de canibalismo e incluso el ministro de Cooperación francés, Robert Gallery, comentó que Bocasa le confesó durante un banquete estatal, no se han dado cuenta, pero acaban de comer carne humana. A él repartía carne humana en todos los banquetes que hacía, incluso ya existe, ya no sabemos si es bulo o no, que en su coronación muchos de los platos se habían hecho con opositores políticos. O sea, que a mí me encanta pensar en la idea que a lo mejor Peñafiel se comió a un opositor político sin saberlo. Bueno, el cocinero real acabó confesando que le obligaban a realizar banquetes con carne humana, que tenían cámaras donde habían trozos de niño, porque evidentemente le gustaba más el niño que estaba más blandito. Más tierno, siempre. Y que incluso le obligaban a confeccionar embutidos y trozos de carne, sí, para cuando él tenía que irse a cualquier otro país a hacer de lo suyo. Los típicos tuviera embutidos africanos de toda la vida. Exacto, el típico embutido africano. Pero ¿cómo? El cocinero también confesó que llegó a servir un ministro que no funcionaba para el mandatario, que como pensaba Bocasa que debía funcionar, al resto del equipo ministerial en una reunión de ministros. Y que cuando acabó la reunión les dijo, ¿echáis en falta tal? Pues está allí. O sea, ya sabéis lo que va a pasar. ¡Qué croquetita de ministro! Sí, sí. Bueno, se comió a una de sus esposas, con la que se enfadó mucho, e hizo detener a otra. ¿A quién? A la romana. Porque sospechaba que tenía relaciones amorosas con sus guardias. Y acabó metiendo a las guardias, a la romana, a la cárcel. Esto no se los comió ni los detuvo. Y hay un documental que podéis ver de Radio Televisión Española donde sale uno de los guardias diciendo que pasó 12 años en la cárcel acojonado porque, según el Bocasa, se había acostado con la romana. Bueno, él dice que no sabemos si es verdad, pero bueno, en todo caso, 17 esposas, todo puede pasar. En 1979, cuando ya los desmanes del emperador eran ya muy evidentes y notorios en el resto del mundo, una gota hizo que colmara el vaso, y hasta para sus amigos franceses ya era difícil mantenerlo en el poder. Como mandaba sin orden ni concierto y con caprichos, pensó que los escolares, desde infantil hasta la universidad, se verían mucho más guapos si iban con uniforme. Así que lo hizo obligatorio para todo el país. Teniendo en cuenta que la pobreza era extrema, esa norma dejaba sin escolarización a la mayoría del país. Está bien, ¿no? Bueno, en la línea. En la línea de, villano de película. Pero esto era lo más grave, o sea. No, lo más grave es que los niños se manifestaron. Hubo una manifestación en la capital. Veo matanza de niños. Con niños entre 8 y 16 años en Bangui. Y además muchos profesores animaron a los niños a que se manifestaran para que vieran, que el gobierno viera que esa decisión completamente absurda y arbitraria no traía nada bueno. Y el emperador dijo que qué problema había. Pues que saliera el ejército y que se cargara a quien se tuviera que cargar. Y se cargó a más de 100 niños en la matanza de escolares. Había que llenar la despensa. Exacto. Bueno, y hasta aquí llegó el mandato de Bocasa. Francia ya no tenía cómo poder defender aquellos desmanes por mucho uranio y diamantes que tenían. La verdad es que ha habido bastantes juicios contra funcionarios franceses porque tenían muchísimos diamantes que venían del imperio centroafricano. Y ya en una de las noches envió a 100 paracaidistas que se encargaron de sacar del gobierno a Bocasa y volvieron a poner a David Daco como presidente, que había estado refugiado y escondido. Pero bueno, penséis que Francia castigó mucho a Bocasa, porque cuando lo sacaron de gobierno, él se trasladó con unas cuantas de sus mujeres y muchísimo de sus hijos a un palacio que tenían en Francia que habían comprado en la época en su época dorada, en la época de dinero. Y hasta aquí un poco la sección. Bueno, solamente decir que antes de morir, porque después hubo un juicio en el país donde declararon culpable de muchas cosas, excepto de canibalismo, porque decían que no habían datos reales para poderlo demostrar, aunque después han salido más información sobre el tema, y que él antes de morir, como no le había parecido suficiente todos los cargos que tenía, se autoproclamó decimotercer apóstol de Jesús. Bien. Chimpum. Chimpum. Ya. Y no estaba muerto. Vaya tela, vaya tela. Sí, ¿eh? Sí. 13 añitos de mandato a lo loco. Bueno, a mí lo que no me cuadra es lo de los uniformes. Los uniformes se utilizan en muchos países súper pobres para que la gente no... O sea, para que no haya como diferencias sociales entre uno y otro de los niños y... Sí, pero es que no tenían... Ya, pero no hay países... Bueno, sí, pero es que hay países que son sumamente pobres, pero van con su uniforme impecable blanco los niños al colegio. Igual en aquellos tiempos... En 1979, que fue cuando pasó, porque solamente duró 3 años como emperador, porque ya no daba para más el tema... Joder. 10 años de entre presidente vitalicio, presidente mariscal y sus idas de olla, pero de emperador 3 años de liándola a mi parda, claro, la economía se la cargó del todo. Pensar que los 20 millones de dólares no salieron todos de Gaddafi, salió del gobierno, o sea, salió del Estado. Hombre, molaría que nuestro rey se descubriera, ya que se ha descubierto tantas cosas, que se ha comido a peña. Bueno, nuestro rey, perdón, recogida de cable. Vale. Pero es que yo daría igual. El emérito este ya sería ya la otra cosita. Pero te iba a decir, sería otra cosita que duraría en prensa 3 minutos y que nadie más, no le importaría a nadie, porque parece que puede hacer lo que le saca el nabo este también. Pero no, me molaría que fuera caníbal. Pues hasta aquí Bocasa, ¿qué os ha parecido antes de que cerremos el programa? Pues me entra un hambre. Bueno, otro de los típicos, bueno, de los mandatarios estos africanos que hay por ahí perdidos. Hombre, no, pequeñas repúblicas. Pero típico no diría, ¿eh? Yo creo que este se pasa un poquito un poquito de la norma. Hay algunos que tienen del rollo, sí, también 200 esposas, que el país es... Bueno, alguno queda por ahí todavía en pequeñas repúblicas bananeras africanas. Yo recomiendo que, oyentes, busquéis en YouTube Coronación de Bocasa primero y fliparéis con el pitostio que montó. Yo acabo de buscar una foto del trono y ya simplemente es para que te dé sombra, ¿eh? Pues igual ya tenemos portada eso, o alguien jugando a la petanca. A día de hoy el armazón del trono, el almacén, evidentemente, todo el recubrimiento de oro ya desapareció, sigue estando en la puerta del Palacio Real de... Cualquiera lo mueve, ¿eh? A mí te lo digo. Y el palacio está completamente... Lo arrasaron, evidentemente. Pues nada, megalomanía extrema, una vez más. Lo tenemos que dejar aquí. Venga. Nos vamos. No sabemos cuándo vamos a poder grabar de nuevo. Nos vemos. El COVID y nuestras agendas dictarán el futuro del próximo programa. No decimos nada de cepas. Por si acaso. Venga, chao. Chao, luego. Pescado. Adiós. Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí. Vamos a la siguiente. Estás escuchando Pasen al Fondo. El único podcast colomense. Que empieza para. No, esto no vale. Esto tienes que ponerlo en tomas. Esa toma falsa. Es que no sabías qué tenía que decir.